sabia, la tierra piensa. Guardia, guardia, fuerza, fuerza. Guardianes de la vida, guardianes del planeta. De esta tierra herida, de esta tierra nuestra. Astros luminosos protegiendo la paz. Bastones poderosos, precursores de paz. La voz de la conciencia representada. Con fe, resistencia y con un gran ideal. De respetar la esencia de la tierra heredada. Y compartir amor y justicia ancestral. radiosemilla.com.ar. Bueno, como decía Lulita, hoy el tema que tenemos para compartirles es la Escuela de la Memoria Insurgente, una escuela de formación política que surgió como idea, quizás no tan recientemente, pero sí en la práctica, surgió recientemente en la ciudad de Buenos Aires, donde nos conformamos un pequeño equipo de compañeros, compañeras educadores populares para llevar adelante este proyecto que tiene sus antecedentes, y eso, de eso nos va a hablar otro compañero, pero que en síntesis es como un esfuerzo y una propuesta para repensar nuestras prácticas vinculadas a la formación política, que es una necesidad, eso lo vimos y lo comprendemos así, una necesidad de las organizaciones para saber y estar más, tener más certezas de sobre dónde estamos parados, qué estamos haciendo, hacia dónde van nuestros horizontes, nuestras luchas, y qué es lo que queremos hacer con este sistema, ¿no? Cómo queremos transformarlo. Eso implica una serie de reflexiones, por supuesto siempre partiendo de nuestras prácticas, y una serie de voluntades y de reflexiones que nos lleven a pensar en acciones, en articulaciones, en alianzas con otras y otros, en principio con organizaciones sociales. Las organizaciones políticas suelen tener sus espacios de formación. Las organizaciones sociales, dentro de esos espacios de formación, al ser más reivindicativas y al estar más en el día a día, en la cotidianeidad y la inmediatez de la resolución de todas esas problemáticas que atañen a los movimientos, la formación política queda un poco rezagada. Entonces, esta es una propuesta para compartir con estas organizaciones. Y desde un equipo que no pretende ser el instructor ni pretende ser el académico, sino desde las propias prácticas también proponer temas para la reflexión y para el debate, y para ver cómo lo estamos viendo y hacia dónde vamos, como decía antes. Esta escuela se tuvo distintas etapas desde sus inicios, pero en el mes de marzo, el 18 y el 19 de marzo, hubo un lanzamiento, una inauguración que se desarrolló en un espacio de memoria, en el espacio de memoria Rey Ceballos. Un espacio de memoria que está en la ciudad de Buenos Aires y donde participaron distintos compañeros y compañeras de organizaciones de nuestra ciudad, como el Bloque de Trabajadores Migrantes, la Asamblea de Colombianes, algunas cooperativas, la organización no tan distintas, otros espacios también que participan con sus proyectos en el espacio de memoria, la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24, Orilleres, bueno, me estoy olvidando de varias, pero compañeros de Perú, compañeros de El Salvador, y una delegación de ASOPROF, que es la Asociación de Profesores de Panamá, que vinieron también a participar y a compartir ese momento de inauguración, con la voluntad también de ellas, desde su sindicato allá en Panamá, desarrollar una escuela de formación política. También estuvo Verónica del CID. Vamos a escucharla también a ella, porque tuvo una participación bastante protagónica y bastante significativa para nosotros en la creación de esta propuesta argentina, digamos. Bueno, Argentina, acá en Argentina hay muchas propuestas, ¿no?, de formación política en otros espacios, pero digo, de la nuestra en particular, de la Escuela de la Memoria Insurgente. Ella tuvo mucho que ver por el vínculo que tenemos algunas organizaciones que participamos en el equipo con la Red Alforja, la Red Mesoamericana de Educación Popular, que tiene su propia Escuela Mesoamericana de Formación Política desde hace más de 40 años. Ella estuvo participando porque también quiso acompañar el inicio de este proceso y también está acompañando, obviamente, desde su lugar en Guatemala, cómo va siguiendo el proceso. En ese lanzamiento, lo primero que se hizo es compartir un programa bastante ambicioso de reflexión que llevaría mucho tiempo, ¿no? Con las organizaciones que estaban, como para ponerlo en debate y aceptar sugerencias sobre qué es lo que faltaba, qué es lo que parecía que el programa debía tener y no estaba teniendo, porque bueno, muchos ojos y muchos oídos pueden aportar más, y a partir de ahí se debatió, se incorporaron estas propuestas de todos los compañeros que estaban participando, y en esos dos días reflexionamos sobre Latinoamérica, sobre lo que nos está pasando, un análisis de coyuntura también de los distintos países que están ahí representados. Y posteriormente, en el mes de abril, con la inscripción y la búsqueda y el encuentro con los compañeros que querían seguir el proceso, que quisieron seguir el proceso, hicimos todo un aprendizaje sobre cómo convocarles, buscar el espacio. Decidimos hacerlo como en un retiro, en un internado, todo un fin de semana, y eso sucedió el fin de semana del 23 y 24 de abril, acá en el centro prácticamente de la ciudad de Buenos Aires, donde participamos de todas las maneras posibles, en los debates, en la construcción, siguiendo los lineamientos del programa, del primer módulo del programa, y también en la convivencia, ¿no? En comisiones para hacer el almuerzo, la cena, los momentos de relax que no fueron tantos, porque tampoco el tiempo de todo el fin de semana era mucho, y la verdad que fue muy enriquecedor. Todo lo que hablamos y todo el conocimiento que pudimos adquirir quienes estuvimos ahí. Entonces, a partir de esta primera introducción sobre cómo se desarrolló la escuela, nos parece interesante compartir con ustedes las palabras dichas por la propia Verónica del CID, coordinadora y referente de la Red Alforja de Mesoamérica, sobre cuál es la percepción, qué intuiciones y qué les llevó a la Red Alforja a pensar sobre la formación política de los miembros de su red y de sus aliados y articuladores, organizaciones de toda Mesoamérica en su momento, pero que ahora se amplió a todo el continente. Vamos a escucharla. Quiero compartir que una de las apuestas ha sido la constitución de escuelas de formación política. Quiero iniciar con compartiendo el sentido del por qué una escuela, ¿no? El concepto mismo de escuela. Y como bien sabemos, la escuela ha sido parte de los instrumentos de dominación ideológica que las clases dominantes han ocupado, pues, para preparar a esa sociedad que sea coherente a ese sistema de poder, a ese sistema de dominación. Una sociedad enajenada, una sociedad indiferente, individualista, reproduciendo todos esos valores liberales, ¿verdad? Que aseguren la reproducción de ese patrón instalado desde la colonia. La escuela misma se ha convertido en un espacio mercantilizado, se ha privatizado la educación, ¿verdad? Siendo también un espacio distante, no cercano para las clases populares, ¿no? No se tiene acceso a una educación, y menos hablar de una educación que sea pública, que sea gratuita, que sea con sentido liberador. Desde ese concepto quisimos recuperar el concepto de escuela, ¿no? El sentido de decir, tienen que ser espacios que nos permitan construir debates e ideas y pensamientos, no una escuela bancaria, sino una escuela que dialogue con esa realidad, que permita la construcción colectiva del conocimiento, pero que no pierda su sentido liberador, que más bien esté en disposición de ese sentido y que prepare a esa sociedad que sería la que cambie y transforme esta realidad, ¿no? Entonces, ese como el primer elemento del por qué llamamos escuela a estos espacios de encuentro, de formación, de debate político. También decir que la realidad actual, la realidad es muy compleja, es decir, no se puede entender de manera desvinculada. Necesitamos dialogar desde diferentes territorios, culturas, disciplinas, experiencias. Es decir, un pensamiento que permita aprovechar la colectividad y la diversidad de quienes somos, ¿no? Y en una escuela te permite justamente eso, encontrarte desde esa diversidad, donde hay cabida a todas esas formas distintas, experiencias distintas, historias distintas que hemos vivido de manera de nuestros espacios, de pronto individuales, pero que tienen un sentido colectivo. Entonces, apostar a estos espacios de encuentro que nos permita colocar esto en la mesa común, compartirlo y aprenderlo, pedagogizarlo, es decir, romper con la normatividad de la vida, tratar de comprender que todo eso que sucede responde a una lógica, tiene hilos ocultos, aquellos que no terminamos de comprender si lo vemos de manera aislada, y que es necesario entonces dialogarlo y darnos el tiempo para pensarlo, ¿no? Entonces la escuela es como eso, como el momento donde llegas de la calle, llegas de ese trajín cotidiano y te sientas y piensas, reflexionas, compartes la mirada, aprendes de ello y te das cuenta y haces consciente de un conocimiento que lo tienes ahí y que de pronto no lo haces tan visible, ¿no? También apostamos a que esas escuelas, esos espacios nos permitan reconocer esa realidad, ¿no? Pero también transformar esa realidad desde la transformación misma del conocimiento. Porque si venimos de las escuelas con todo el sentido de dominación que explicaba al inicio, es necesario entonces desaprender esas formas como hemos aprendido la vida, ¿no? Esas formas bancarias de pensar y esperar que alguien más te diga lo que hay que hacer, no más bien verte como sujeto capaz de pensarte y transformar esa realidad. Entonces necesitamos espacios que nos permitan debatir nuestros saberes, pero también pensar en metodologías para poder cambiar y pensar en esas prácticas políticas que nos permitan apostarnos desde una disposición colectiva a transformar esa realidad. Es decir, la escuela como ese espacio de búsqueda colectiva. Y quiero decir que es fundamental ver la escuela de formación como una estrategia para las organizaciones y los movimientos. Es decir, no es la actividad donde vos te reunís y la pasas rico, y eso también, la escuela tiene que ser espacio de alegría, de encuentro, de placer, pero esas actividades en concreto deben de corresponder a una estrategia, es decir, está pensado quiénes somos las personas que estamos en esa escuela, por qué somos ese espacio, por qué está construido, para qué está construido, por qué esos debates y no otros. ¿Por qué le ocupamos tiempo a esta discusión y no a hacer una mezcla de temas y un listado de temáticas, ¿no? ¿Por qué ese espacio está pensado incluso hasta metodológicamente? ¿Dónde lo haces? ¿Por qué lo haces ahí? ¿Por qué compartes la comida? ¿Por qué compartes las responsabilidades? ¿Cómo se crean voluntades y ganas y deseos para poder estar juntos? Cómo se genera el afecto. Es decir, todo lo que haces dentro de ese espacio debe de estar pensado, intencionado en favor de ese objetivo que tú quieres. Entonces, una estrategia que está pensada para generar condiciones y voluntades para un sentido más allá. Y cuando hablamos que la formación política es una estrategia, tiene un sentido más allá, es referido a pensar que la formación es un medio, pero que tiene un alcance más amplio, es decir, aporta, contribuye a una apuesta que tiene la organización, que tienen esos sujetos que nos estamos formando, que favorece las luchas, unas luchas populares con un sentido emancipatorio, ¿no? Entonces, la formación se coloca en disposición para debatir esos contenidos políticos necesarios para esa lucha. Le da sustento, le da pensamiento a esa lucha. Es la posibilidad de reunirnos de manera colectiva y pensar estrategias que fortalecen esa apuesta, esa lucha que tenemos en razón de ese proyecto de sociedad que tenemos. Incluso en estos momentos donde la claridad justamente del proyecto político es la gran pregunta, porque no hemos construido procesos importantes a nivel territorial, que me parece que son la base fundamental para la construcción de proyectos políticos que sean más convocantes y que nos permitan dar una cohesión en todo este territorio de Abyayala. Pero esa discusión es necesaria hacerla, es necesaria pensarla. Entonces, una formación política que se coloque en disposición de ese diálogo político que necesitamos hacer, ¿no? Si en la realidad no sabemos para dónde apostarle, si no tenemos claridad qué hacer frente a estas agresiones, si son estas dominaciones las que están invadiendo la vida, si incluso la utopía está en un asedio constante, como decía Mario Payeras, un guatemalteco, entonces es el momento justamente de aprovechar la formación política en disposición de esos debates. No es pensarnos, a ver, reunámonos, hagamos una formación política con este listado de temas que son necesarios. Es necesario pensarnos más bien la propuesta que queremos construir. Es necesario pensarnos el desafío político que tenemos. Pensarnos entonces con esa mirada de largo plazo nos permitiría una formación política que esté en disposición de esa mirada. Entonces, los contenidos, el sustento, el pensamiento político que se construye en la escuela debe estar en disposición de esa lucha. La escuela misma nos debe de permitir, esa formación nos debe de permitir construir la estrategia. Vean que no es el cúmulo de actividades que hacemos cotidianamente y que nos tiene agotados. Más bien es pensarnos en una serie de actividades que respondan a estrategias concretas que nos acumulen poder frente a esa propuesta de sociedad que queremos construir, ¿no? Y algo fundamental, ver la formación como la posibilidad de generar espacios de unidad y de articulación, porque no podemos negar que tenemos una diversidad de procesos importantes y que estamos y nos estamos defendiendo y que frente a esa ofensiva capitalista, colonial, patriarcal, hay esfuerzos importantes de diversas organizaciones y movimientos y pueblos y territorios que la estamos enfrentando, si no estaríamos en situaciones más complejas, ¿no? Pero es necesario para generar una fuerza política, una fuerza capaz de enfrentar y generar una ofensiva popular, pensarnos. Es necesario sentarnos y pensar cómo desde esa práctica colectiva que ya estamos haciendo, le damos un contenido político que la potencialice, que la vuelva estrategia, estrategia en disposición de esa lucha que queremos compartir, ¿no? Entonces, ver la formación como esa posibilidad y ese medio para esos debates y esas discusiones es fundamental. En este momento me parece a mí que uno de los mayores atrevimientos que podríamos tener como clases populares es darle contenido político a toda nuestra práctica, ¿no? Es darle pensamiento, es darle orientación, es darle horizonte, es darle posibilidad, es encarnar toda esta discusión, aprovechar todos esos acumulados históricos que tenemos, porque nuestros pueblos han estado en rebeldía permanente, o sea, no han sido pueblos sometidos. Entonces, ¿cómo aprovechamos todos esos aprendizajes para pensarnos el día de hoy, pero pensarnos en disposición de la construcción de ese horizonte que estamos construyendo y al que le estamos apostando? Ya tenemos 41 años de historia que estamos cumpliendo este año. Me parece que como Red Alforja hemos tenido momentos en nuestro proceso histórico que han sido como de mucha cohesión, mucha cercanía, de muchas claridades de alguna manera, ¿no? Pero también hemos tenido momentos de muchas contradicciones propios del momento histórico que hemos compartido en toda la región. Me parece que conformar la misma Red Alforja como espacio en red, como espacio concreto de alianza y articulación, es en sí mismo un acierto importante, ¿no? Quiero compartir entonces algunas reflexiones sobre lo que ha sido la experiencia de la red a lo largo de estos años, tratando de resaltar algunos aprendizajes importantes, pero quiero decirlo que son aprendizajes en la medida que el camino nos ha dicho que hemos acertado, pero también en la medida que nos ha provocado una serie de nudos y de discusiones internas, y que hoy se vuelven a colocar como desafíos para seguir afianzándolos, ¿no? Quiero resaltarlo desde el reconocimiento de todos esos aportes que compañeros y compañeras han dado a lo largo de todo este trayecto, pero también quiero reconocerlos como los momentos que nos convocan ahora y que nos hacen seguirnos pensando y seguirnos provocando como una posibilidad de articulación a nivel regional. Entonces, quiero decir que parte de esos aportes importantes que hemos dado a lo largo de este tiempo, uno de ellos ha sido la formación política y me quiero centrar en ese como en un elemento fundamental. Y bueno, me parece que un acierto ha sido esa permanente análisis de la realidad que hemos tenido, que hemos realizado en el contexto, en los territorios, donde nos movemos. La necesidad de estar dialogando permanentemente con prácticas políticas, con los sujetos sociales, ver la formación como un espacio no para los demás, ¿verdad? Para los y las demás, sino también ver la formación como la necesidad urgente para quienes conformamos la red. Es decir, la formación política como nuestra posibilidad concreta de convocarnos para hacer un trabajo articulado, pero también para hacer los debates necesarios que los territorios nos están demandando. Ver la formación política como un espacio posible para fortalecer nuestros afectos, fortalecer nuestra identidad, irnos acercando y generando una confianza política en ese territorio e irnos pensando como un sujeto político capaz de generar vínculos con otros en los territorios donde nos movemos, ¿no? Entonces, ver esa realidad de manera mucho más articulada, de manera articulada no solo, por supuesto, en todos los sistemas de dominación que tenemos, sino también desde las posibilidades concretas de procesos transformadores. Entonces, no descartar nada en términos de posibilidades, ¿no? Y de construcciones populares. Lo que están haciendo los zapatistas, lo que están haciendo en Honduras, lo que está pasando en Guatemala, todos esos son experiencias importantes para dialogar, debatir y aprender. Entonces ese me parece que ha sido un elemento fundante en todo este proceso de experiencia. El segundo que quiero nombrar es aprender de las resistencias y las luchas, es decir, pensar en una educación popular que tenga su raíz epistemológica en las propuestas populares, ¿no? No pensar en una educación popular fija, que fue diseñada en los años 80, que fue pensada que en un contexto determinado, sino una educación popular que ha sido capaz de venirse transformando a lo largo del tiempo. Y transformándose sin perder su sentido liberador, sin perder su sentido emancipatorio, pero una educación popular que ha sido capaz de incluir en ella a todos los otros sistemas de dominación e incluir dentro de su análisis el patriarcado como un sistema perverso, donde radica muchas de esas contradicciones en las relaciones de poder cotidianas entre los sujetos, ¿no? Y que se manifiesta como una forma de sometimiento de los pueblos también. Ver también el colonialismo como ese otro sustento que se sigue manifestando a lo largo de la historia porque ha sido parte de nuestros orígenes en estos territorios. Entonces, encontrar esa lógica, ese entramado, ha sido un aprendizaje importante, ¿no? Y eso lo fuimos aprendiendo, pero no encontrar solo el entramado en esa dominación, sino también pensar entonces cómo la liberación debe ser también un entramado y no puede estarse desvinculando de esas resistencias que se dan en los territorios, ¿no? Entonces, me parece que ese ha sido otro aprendizaje a lo largo de esta historia que puede ser importante. Creo que el nutrir estas discusiones con los acumulados históricos, el permitirnos dar una mirada a todas las estrategias de lucha de nuestros pueblos, aprender de eso que fue un empuje en ese momento histórico, pero también aprender de aquellas contradicciones que en ese tiempo no acumularon fuerza y no permitieron una correlación suficiente para avanzar, o quizás sí lo hizo, ¿no? O sea, aprender, colocar en diálogo eso en clave pedagógica ha sido muy importante en todos estos años. O sea, creemos que nuestra propuesta de formación tiene un pie en todo ese proceso histórico y tiene un pie en lo que estamos construyendo hoy frente a un horizonte que cada vez queremos irlo pensando y hacerlo colectivo, ¿no? Entonces me parece que ese ha sido una experiencia importante para la red que la colocamos en disposición también de nuestros procesos de formación y que se convierte en metodologías concretas. Y ese es como el tercer aprendizaje que quiero colocar, ¿no? Es decir, pensar la metodología como un sustento en la formación política, pero no pensar la metodología con un sentido en sí mismo, ¿no? O como un fin en sí mismo. Pensar la metodología como un medio que se hace necesaria en la formación política porque le da un sustento a ese proceso colectivo de conocimiento. Le da un sustento al diálogo, a la palabra, a la diversidad de experiencias, a la posibilidad de pasar por nuestro cuerpo, por todo ese sentipensar de nosotros, pasarle y filtrar desde ahí toda esa disposición de cómo comprendemos la realidad, pero también la posibilidad de disponernos a cambiarla, ¿no? Entonces, una metodología que también permita la cohesión y la identidad de lo colectivo. Hay una apuesta por el tema de la organización, o sea, creemos que nuestras organizaciones están llenas de contradicciones y es justo ahí donde se dan muchas de las relaciones de poder que estamos señalándole al sistema y que estamos diciéndole que debe ser cambiado. Sin embargo, las organizaciones se vuelven a colocar desde nuestra mirada como una necesidad de recuperar ese sentido colectivo de lucha. Creemos que el trabajo individual, separado, desvinculado, nos va a desgastar y no va a contribuir ni va a acumular a los procesos que estamos construyendo. Es necesario pensarnos siempre en organización. Y desde ahí también, por supuesto, debatirnos y construirnos y que sea esos espacios, ejercicios concretos para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Eso que creemos de la sociedad y que queremos que sea diferente, pues tenemos en la organización espacios concretos para ponerlo en práctica. Y ese es el gran desafío de nuestras organizaciones. Entonces hay una apuesta desde la metodología a que sean organizaciones las que nos convoquemos, las que estemos formando, las que estemos replanteando y que desde ahí podamos ir uniendo fuerzas para estos procesos más amplios. Entonces, una metodología que permita explicar el mundo, que permita entenderlo como un todo, no desvinculado, pero también una metodología que nos permita dar cabida a todo eso que se está moviendo y que son posibilidades concretas para aprovechar y aprender en estos momentos. Y creo que un elemento fundamental es darle una visión regional, más allá de nuestra localidad, más allá de nuestro territorio, darle una visión regional a nuestra lucha. Es decir, entender que lo que sucede en una comunidad, por lejano que parezca, corresponde a una ofensiva de este sistema de dominación, pero también genera sus posibilidades en la medida que se articula en todos estos territorios, ¿no? Y ese es un aprendizaje en el cual estamos bregando todos los días y estamos tratando de avanzar, pensar que esas luchas deben de estar conectadas entre territorios, pero que también como red tenemos un ejercicio concreto para articularnos, para disponernos a pensarnos regionalmente o entre territorios, ¿no? Y esa también ha sido un aprendizaje, pero también un desafío que hoy día se nos vuelve a colocar. Bueno, me parece que hay muchas ideas que pueden rondar en toda esta discusión y me parece que son conocimientos no acabados, sino que día a día nos vuelven a colocar con el gran desafío de tener la voluntad, la certeza y la gana de contribuir para que este mundo sea otro. Locación Argentina, es plena dictadura y una de las más frías. Gracias a Dios es la última, pero ¿quién lo diría? Que ese fue mi último cumpleaños junto a mi familia. Recuerdo mi vestido blanco por las escaleras, mi padre recordándome que soy su princesa. Los golpes de la vida, ninguno se lo espera. Por más que te prepares, llegan de cualquier manera. Cae la noche, ya cada uno está en su cuarto. Despierto de un salto, escucho ruedas mordiendo el asfalto. Me levanto y entre las persianas veo que frenan los Falcon. Mamá corre desesperada entre gritos y llanto. Papá también está llorando y no entiendo el motivo. Una visita inesperada habíamos recibido. Me abrazó fuerte en su pecho y me dijo al oído: te amo, todo va a estar bien, pero corre a lo de un vecino. Yo estaba confundida y lo decía tan decidido, como que volver a mi casa lo tenía prohibido. Obviamente yo con 10 años le cumplí el pedido, y esa fue la última vez que vi a mi padre vivo. Escucho a mamá en las escaleras cuando voy de paso. Corro a darle un abrazo, está con mis hermanos en brazos. Sentí que era una despedida ya con su mirada. Lo confirmó su voz pidiendo que no regresara. Y así huí de mi casa por la puerta trasera. Sobre mi techo aeronaves con luz enceguedora. Me fui hacia lo de Dora, una viejita encantadora. Viví de frente en mi casa, me escondí en su enredadera. Veo a mamá forcejeando con los milicos. Quieren a toda costa subir al Falcon a los chicos. Papá corre a ayudar y por atrás recibe un tiro. Como quien hoy en día comete un delito. Y yo debí callar mi grito, si se lo prometí. Él sí cumplió sus palabras antes de partir. Por eso me tapé la boca con las manos. Y esa fue la última vez que vi con vida a mi madre y a mis hermanos. Ah. por esta historia, otra historia, los puños en alto, los puños en alto, puños en alto. DNR clica, Lucas Santillán, ya, desde Orillere. Radiosemilla.com.ar. Escuchábamos en este corte la canción Con Valor de Orilleres, en homenaje a todos los desaparecidos de la Villa 2124. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos compartiendo y escuchando un poco acerca de la experiencia de la Escuela de la Memoria Insurgente. Ya antes Albita nos contaba un poquito cómo nació la escuela, cuál fue su lógica y su apuesta, y les vamos a contar un poquito cuáles eran los contenidos, ¿no?, que se empezaron a compartir en esta escuela. También charlábamos hace un rato de que tuvo dos, la modalidad que tiene, van a ser dos encuentros. Ya pasó el primero, que fue el mes pasado, y el segundo encuentro va a suceder más adelante, en junio. Y un poco los contenidos de la escuela se dividieron en módulos. El primer módulo intentó revisar un poco la conformación del poder hegemónico, sobre todo acá en el país, en Argentina, pero siempre con una mirada de la región, ¿no?, desde México para abajo, qué fue pasando, y contextualizando un poco la situación en otros países y en otras épocas, pero sobre todo haciendo foco un poco acá, en Argentina. También se revisó en este primer módulo, por otro lado, el acumulado histórico de las luchas y las fuerzas populares, las organizaciones, los procesos que se dieron también en la región y sobre todo acá en el país. Y un poco acerca del sujeto político, ¿no?, de las subjetividades, de cómo se puede construir, qué es un sujeto político, y viendo las problemáticas de este contexto, qué sucede también en la práctica, cuáles son las dudas, los desafíos que están teniendo las diferentes organizaciones, las personas organizadas, ¿no?, dentro de colectivos o organizaciones, justamente. Y un poco por ahí, ¿no?, todo ese contenido revisado en conjunto. Ahora vamos a escuchar un poco los testimonios de parte del equipo que pensó la escuela, que son seis personas, de las cuales hay una compañera que es de El Salvador y un compañero que es de Colombia, lo cual hace muy interesante las charlas y discusiones y los aportes, ¿no?, de las miradas de todos estos temas. Así que vamos a escuchar sus testimonios y luego continuamos. La escuela como idea surge a partir de que con Alba vamos a la Escuela Mesoamericana en Movimiento de la Red Alforja. Entonces ahí vimos en funcionamiento una escuela de formación política que nos gustó por los contenidos, nos gustó por la metodología, y vinimos con la idea de que esa escuela se podía hacer acá. Bueno, pasó el tiempo, no pudimos concretarla, y cuando fuimos de nuevo, tomamos contacto con la Red Alforja por la Escuela de Formación, entonces ahí pensamos en cómo desarrollarla acá. Y tiene la impronta, esta escuela tiene la impronta de la Escuela de Red Alforja. Y después porque, bueno, la formación política es una necesidad en el movimiento popular, eso está muy claramente expuesto. Entonces la escuela está pensada con el objetivo de acercar una formación a las organizaciones sociales, que son las que tienen mayoritariamente una práctica y por ahí no una interpretación de la práctica a la luz de un conocimiento teórico. Entonces la idea es aportar esa herramienta y a la vez retroalimentar la escuela con esas miradas y con esas prácticas, ¿no? Con las reflexiones sobre esas prácticas. Y después acá, bueno, fue quiénes podían ser los compañeros que podían conformar un equipo para poder llevar adelante esa escuela. Y bueno, nosotros tenemos muchos compañeros que tienen condiciones, están en capacidad para eso, así que fue invitar a quien quería participar y hicimos con mucha incertidumbre, con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, hicimos la experiencia. Y yo estoy muy contento con la experiencia que hemos hecho y con el equipo que se armó, y ha sido una experiencia que demostró su posibilidad, que tuvo los contenidos necesarios y tuvo una metodología acertada. Entonces, mi sueño es que esta escuela quede instalada, es decir, que con los años se convierta en una referencia de escuela de formación política en educación popular para organizaciones sociales. Vamos a ver, pero estoy seguro que este tipo de escuela que nosotros estamos proponiendo, no la he visto. No la he visto en las organizaciones y no la he visto en el espacio de educación popular tampoco. Entonces me parece que hay una fusión ahí entre formación política y práctica de educación popular que es por demás interesante, que eso es lo que nos llamó la atención y nos sedujo de la experiencia de la Red de Alforja. Así que bueno, ahí le vamos, experimentando. Mi nombre es Carlos, participo de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124, una organización de base pequeña, pero que estamos hace muchísimos años en el territorio, y en este tiempo hemos compartido con muchas otras organizaciones actividades, luchas, construcciones. Y analizando entre todos vemos que tenemos muchísimas limitaciones, ¿no? Y entre esas limitaciones, la carencia de formación política. Y ante la imposibilidad de dárnosla a nosotros mismos, vimos que esta era una oportunidad y creemos que es algo necesario y urgente para nosotros. Pensamos que esta escuela era un lugar para encontrarnos, para reflexionar, aprender, compartir saberes y experiencias con otras organizaciones. Y así, estudiando la historia de nuestro país y de América Latina, nos sirve para comprender mejor el presente, descubrir qué mecanismos usa el poder, las clases dominantes, pero también conocer la historia de resistencias y luchas frente al capital y al imperio que destruyen la naturaleza y las personas. Creo que así, juntándonos, vamos a crecer y desarrollar una política transformadora para que, de una vez por todas, con el poder popular, construyamos la sociedad que soñamos, donde nadie sea oprimido ni explotado, antes de que sea tarde. Bueno, ¿por qué sumarse a una escuela de formación política? Yo diría a una escuela de formación política con perspectiva latinoamericana e internacionalista. Sumarme a una escuela con esas miradas me parece sumamente necesario en América Latina y en el mundo en general, pero en particular en nuestra región. Están pasando demasiados sucesos que nos mantienen como sociedad convulsionadas. Hay una avanzada de la derecha más recalcitrante, hay un retroceso a épocas y periodos sumamente tristes y horrorosos en la historia de América Latina, y eso pasa por un montón de factores, pero también podría sumarse, considero yo, la falta del sostenimiento de la memoria, de la construcción de un proyecto político, justamente de detenernos un poco a poder formarnos y repensar juntos y hacerlo con una mirada de no solo sostener un análisis, sino también al mismo tiempo ir viendo cómo ese análisis lo podemos transformar en una cuestión un poco más material, en algo más palpable, en un objeto que podamos ver, que ese sería, digamos, el objetivo de estar ahí, que es ir sumando fuerzas y análisis y voluntades de poder construir un sujeto político que sea posible, que sea real, y cuáles son las estrategias y herramientas que estamos dispuestos a poner en ese objetivo. Entonces me parece que una escuela que tenga esta mirada, que no es solo nacionalista de un país, sino que interpela diferentes realidades, nos ayuda para hacer análisis comparativos y ver cómo la derecha sí está unida y cómo sus estrategias sí están muy interrelacionadas. Y entonces podemos pensar juntos cómo responder también de manera conjunta a esas estrategias de avanzadas neoliberales y sumamente fascistas que estamos viviendo en el continente. La acción política es un proceso constante, continuo, de evaluación, de crecimiento, de participación. Una escuela de formación política siempre es necesaria porque permite que nuestras acciones sean pensadas, sean evaluadas y sean planeadas, planificadas también en el contexto de la coyuntura. Aunque por supuesto la formación política permite mostrar la coyuntura en un contexto más amplio, es importante que se piense la acción política en el momento actual. Un momento actual donde particularmente en Argentina hay de diversidad de organizaciones y de manifestaciones políticas que plantean una lucha que se resume en la liberación y por la liberación y por la dignidad humana, y asimismo un contexto latinoamericano donde en diferentes países se han alzado voces de protesta contra la opresión, contra la discriminación, y que cada vez requieren de una atención más precisa, más organizada, más pensada. Entonces, una escuela de formación política en estos momentos, y bueno, casi que en cualquier momento, es siempre necesaria. Son muchas las limitaciones y los obstáculos a los que se puede enfrentar una escuela de formación política. En particular señalaría dos. Por un lado, el dogmatismo o algunas veces el celo que se da al interior de las organizaciones políticas que impide que haya una confluencia de pensamiento y una confluencia de acciones entre ellas por diferencias mínimas de carácter estratégico, táctico, que una escuela de formación política tendría como el objetivo de limar para unir en lo fundamental, para unir en una concepción de lucha que en el fondo todas las organizaciones políticas buscan y persiguen. La otra dificultad que veo es que frente al exceso un poco de pragmatismo que se ve en algunas organizaciones, una escuela de formación política parece quedar fuera de contexto un poco,

Radio Semilla, FM 106.5. Pasaba en este corte la música de Marta Gómez con la canción Manos de Mujer. Vamos a escuchar ahora testimonios de tres participantes de esta escuela, de Teresa Cruz, una compañera salvadoreña que estuvo y participó de la escuela, de Ayelén Cáceres y de Maca. Personalmente a mí me llevó motivado para participar en la escuela de memoria insurgente en Argentina fue porque como salvadoreña conozco relativamente poco esa memoria histórica. Entonces yo tenía mucho interés en querer conocer cómo se fundó ese país, cómo las personas están trabajando la memoria, cómo las personas están trabajando el tema de la insurgencia, el interés que tiene la gente en organizarse, en conocer cómo se fundó ese país, cómo es el poder del Estado que tienen. Entonces yo tenía como muchas expectativas que creo que se llenaron y mucho más el conocer cómo se organizaron, el poder de Estado y cómo hasta el día de hoy se sigue trabajando en esa parte de la decolonidad, ¿verdad? Con las demás personas. Entonces, parte de esa motivación e interés que yo tenía de cómo ver en diferentes países con el tema de la escuela política, cómo se está llevando a cabo y cómo se está trabajando, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy importante el conocer, el intercambiar ideas, el aprender de diferentes formas cómo ustedes estaban trabajando ese tema. Así que yo creo que para mí fue un gran aprendizaje, como creo que también para las compañeras que estuvimos en la escuela de la formación de memoria insurgente. Creo que seguimos adelante. Hola, mi nombre es Ayelén Cáceres y bueno, ¿qué me llevó a participar de la Escuela de Formación Memoria Insurgente? La necesidad y el deseo de una formación política desde el saber hacer de la educación popular, de la construcción desde las bases de un pensamiento crítico. Yo tengo 39 años y la verdad que nunca había participado de este tipo de experiencias, más allá de ser o de percibirme como una militante de territorio. Creo que es algo fundamental, necesario y urgente para poder ir generando esos espacios de encuentro y de intercambio de saberes con una orientación y una metodología. Entonces, eso fue lo que me llevó a elegir participar en esta escuela. Así que, tras haber transcurrido esas dos jornadas de formación, estoy realmente muy, muy contenta y agradecida a los compañeros que empezaron a organizar la escuela y fueron guiándonos durante esos dos encuentros. Así que, muchas gracias nuevamente. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo soy Maca del Espacio Creativo Orilleres de Villa 2124, Barracas, Argentina. Y me anoté a la Escuela de Formación de la Memoria Insurgente porque sabía que me iba a encontrar con gente que tenía alguna historia de lucha que contar desde Argentina y también desde otros países, y me interesaba mucho saber historias de, pero esas historias que no son las que se cuentan siempre, ¿no? La de lucha en los países latinoamericanos, y escucharlo en primera persona me parecía muy importante, y compartir y también ver si se podía articular algo en conjunto con una mirada constructiva, ¿no? Así que bueno, básicamente por eso me anoté. Y estoy muy contento porque creo que aprendí un montón, Ahora lo que hay que hacer es poder ver cómo todo lo aprendido se puede empezar a volcar a la comunidad, ¿no? Desde el espacio que cada uno milita y trabaja. Así que bueno, en esa. radiosemilla.com.ar Escuchábamos en este corte a La Muchacha con su tema Palmonte. Seguimos con nuestro programa en Como el Amor y el Invento, Radio Semilla 106.5. Vamos a conocer un poco de las reflexiones y las introspecciones y un poco en términos evaluativos de lo que fue este encuentro. Así es que va a ser una diversidad de voces. ¿No es cierto, Gonza? Sí, así es, Lulita. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio recuperado del segundo día del primer encuentro, donde surgieron estas reflexiones que nombra Lulita. Vamos a escuchar las voces de Ayelén, que es parte del Galpón del Abuelo. Vamos a escuchar también las voces de Beatriz y de Rómulo, que forman parte del Frente de Liberación Agustín Tosco. También de Germán, que es del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. De Juan, que es un militante independiente por ahora, que está justo ahí buscando lugar de pertenencia. También de Maca y de Laura, que son parte de Orilleres. Luis y Claudia, de la Asamblea de Colombianes en Buenos Aires. Está Tere Cruz, que forma parte del movimiento 2 de marzo. Y también Francesca, que es parte del equipo. Carlitos, que es parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124. Y bueno, Alba, Osvaldo y yo, que con Albi somos parte de Arepa, y Osvaldo también es parte del Frente de Liberación Agustín Tosco. Y esos objetivos están relacionados con los objetivos de la red Alforja, la Escuela de Información Política de la Red. Tenemos una articulación ahí con esa red y de ahí se promociona la creación de escuela en la región. Entonces, nosotros articulados a la red, se creó una pericia de escuela competitiva. Está en muchos países de Centroamérica. Y están en articular. Eso. Bien. Que esto fluya un poquito. Intentar como poder que podamos improvisarlo también, me parece que las energías para no tomarnos toda la tarde, por eso también que podemos pasar un poco tomar la palabra y compartir un poco eso, que nos. Sentimos que nos pareció como la vemos. Así que bueno, no sé. Bueno, yo arranco. Claro. A mí, o sea, si tengo que pensar como algunas palabras, me gustó. Todas las palabras de los objetivos me parecieron tan piolas, me parecieron como palabras así. Muy formales para mí, la sensación que yo tengo en este momento después de haber estado grabando los platos al ritmo de la música del 70. Entonces entiendo que tal vez si yo vuelvo a leer esos objetivos dentro de 3 días, digo así, acá y acá, yo vine a este encuentro con la plena confianza de dejarme llevar. Y creo que en mí pude lograr eso, el dejarme llevar, el participar, el escuchar. Y eso también, la mayoría de mis compañeros, como el confiar en las personas que estaban a cargo y nos fuimos yendo y muchas veces también se vivió esa cosa de que sí, están a cargo porque son los responsables de la metodología y de haberlo diseñado, pero no hay una distancia que marque esa cuestión. Entonces eso también está bueno. Me gustó mucho la idea del cocinar por grupos y el hacer las tareas. El hecho de que sean 2 días, o más que sean 2 días, que sea que vivimos, que compartimos el dormir a la noche, los miedos a los fantasmas que compartimos el desayuno y ese tipo de cosas como de lo cotidiano, es algo que me parece que suma este tipo de experiencias, porque podemos como relajarnos más, por más que querramos mostrarnos de determinada manera, nos lleva a eso. Digo, si esto siguiera, cada día se relajaría más y no por eso perderíamos como determinada disciplina, sino que creo que encontraríamos más ese yo, se iría como mostrando cada vez más. Así que a mí en ese sentido me parece que es la que va. La escuela de formación es internado, es obligada, es decir, compartir. Y gracias. Bueno, yo venía acá con las expectativas que están recontra cumplidas de compartir con compañeros experiencias y saberes. Y sobre todo digamos, en armonía, porque todos tenemos nuestro corazoncito, nuestra cabeza puesto en alguna, en la experiencia, y todo ha sido armonioso, sí, absolutamente armonioso, interactuar entre nosotros y manifestar cada uno sus experiencias, y cómo pretende seguir en la continuidad de aquella experiencia pasada, ¿no? Eso fue muy, para mí, muy rico, de no estar en la eterna discusión, sino en escucharnos. Para mí es valiosísimo escucharnos. De allí se verá después qué es lo que surge, pero escucharnos es muy valioso, respetarnos es absolutamente valioso, así que bueno, me voy con las expectativas absolutamente cumplidas, ¿sí? Así que gracias. No tengo pensado. Alguien que ya lo tenga pensado. Bueno, yo básicamente quería agradecerles, o sea, estamos acostumbrados a cuantificar este capital, se mete en todos los espacios. Yo diría que un 10 absoluto, en la experiencia, porque sentí que no era verso el asunto de la construcción colectiva, que no era verso la capacidad de escucha, la crianza de esa capacidad de escucha que me parece que es fundamental en cualquier proceso revolucionario. El poder compartir y vivenciar no solamente desde lo racional y desde lo teórico, sino desde lo que somos, ¿no? desde lo afectivo, desde la cotidianidad. Y digamos que una cosa que, pues, muchas gracias por convocarme, más que cumplir las expectativas, y una cosa que de pronto me queda, sé que hay un segundo encuentro, pero creo que hay un objetivo ahí claro que ponen ustedes que tiene que ver con la articulación. O sea, como que en el traspasar esto de la discusión a articular y poder hermanarnos en luchas y mirar cómo sumamos, ¿no? Entonces me parece que tendríamos que pensar como en cómo sistematizar de alguna manera la experiencia, ¿sí? Yo era agaleatoria para poder sistematizar, ¿sí?, todo lo que ya estaba diciendo. Y así pasó en diferentes momentos. Entonces, como que me parece que deberíamos de alguna manera buscar como instrumentos que nos permitan y pasos como cosas concretas que nos permitan articular en acciones, en cosas concretas. Eso. Muchas gracias. También agradecer el encuentro, la posibilidad de estar acá. En cuanto por ahí como a la forma, a la metodología, acuerdo con lo que venía planteando Aya y las compañeras. Y siempre es la necesidad de pensarnos. Me parece que a veces como lo cotidiano y la práctica y las urgencias medio que nos llevan puestas y poder parar y pensar esas prácticas. A veces pensamos que son prácticas o experiencias aisladas, aunque sepamos que no lo son. Pero bueno, encontrarse con otros y conocer otras experiencias me parece que permite también llevarnos para repensar lo que venimos haciendo todos los días. Aprender de todos ustedes, en base a esto de la escucha, digo, con todo el respeto que sé que se vivió durante todo el encuentro. Y también la importancia de historizar como las luchas actuales, esto que venían planteando también uno de los objetivos, que no es algo nuevo, sino que es parte de luchas que fueron dando otros compañeros. Eso, y después volviendo, supongo que seguiremos en el próximo encuentro, cómo por ahí todas estas experiencias, cómo hacemos una articulación que nos permita por ahí trascender, como por ahí esto que a veces sentimos que son medio fragmentados, estos procesos más organizativos, cómo ser algo más colectivo que trascienda las experiencias de cada uno. Así que bueno, eso. Gracias. Yo también agradecida con todas y todos el estar aquí. No me tocaba, pero bueno, estoy aquí y la verdad que muy contenta. Uno de los objetivos que yo he aprendido y he logrado es el conocer la historia de este país, el conocer la historia de todos ustedes, como que conocen muchísimo de cómo se fundó, cómo ha sido el transcurrir de la historia, ¿no? Porque claro, nosotros conocemos a Argentina muchas veces por algunos personajes, por gente que ha marcado la historia, ¿no? Pero comenzar desde cómo se fundó este país es muy importante. Entonces, yo sí estoy muy agradecida con este proceso que se está dando y ojalá, como dijo Claudia, que se vayan articulando con más cosas, ¿no? Porque eso creo que es la fuerza que necesitamos para continuar resistiendo. Creo que eso ha sido como a lo largo de estos últimos años, el resistir. Y eso es lo que nos tiene aquí también, ¿no? Entonces, para mí creo que se han logrado los objetivos y gracias por este gran equipazo que han trabajado un montón y prueba de ello que estamos llenos de comida y alegría y muchas historias y mucha hermandad y mucha sororidad entre el grupo, así que muy bonito. Por un lado, hablo absolutamente individual, ¿no? Mi yo personal. Si bien formé parte del equipo, vine a ser participante. Entonces, ahí lo que mencionó Aye, o sea, yo vine a aprender de ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, ya pensando como equipo, no es fácil tomar ciertas decisiones. Cuando uno tiene que elegir, descarta un montón de otras opciones. Podríamos haber hecho una escuela, todos los jueves a las 7 nos encontramos de manera virtual una hora y vemos determinados temas. Es una manera. Otra, bueno, si no, nos encontramos y hacemos media jornada sábado a la mañana, el primer sábado de cada mes. Es otra forma. Y fue una decisión muy discutida el tema de la convivencia. Que sabíamos que iba a dejar muchas personas afuera, y en el caso de mi organización, nosotros somos 5, pero yo sé que los otros 4 no iban a poder de esta manera, porque laburan, o tienen hijos, y entonces... Pero cuando lo pensábamos, los contenidos, yo pensaba en ellos permanentemente, en ellas, ellas y ellos, pero... porque también uno cuando lo piensa, no piensa en un sujeto que no conoce. Uno piensa en concreto. Entonces yo pensaba en Anita, pensaba en Segovia, pensaba cómo haría yo para transmitir, para el equipo, ¿no? Para transmitirles ciertas... Bien. Y sabiendo que no iban a estar. Pero que iba a ser yo el participante de eso después. Es medio loco, ¿no? Me fumé un poquito. Sí. Bueno, a lo que quiero arribar es que sí, se toman decisiones que acotan un montón y que dejas un montón de otras posibilidades afuera. Sabiendo también que hay personas que podrían participar si fuera de otra manera. Pero fue una decisión que tuvimos que tomar y que fuera convivencial. Porque nos iba a aportar todo lo que ustedes ya mencionaron. Y me parece que desde ese punto de vista fue acertada la decisión. Bueno, espero que nos volvamos a encontrar y que vamos a tener la posibilidad, ahora lo va a plantear Gonza, de por ahí pensar un poquito más juntos como cuál es la continuidad, digamos, ¿no? De acá al próximo encuentro. digamos, cuándo y cómo, etcétera. Bueno, no, me pasó algo muy similar a lo que dice Carlos, o sea, como que venía un poco con la cabeza de ser parte del equipo y entra uno acá y como que se va diluyendo ese rol y se vuelve uno participante. Entonces eso me pareció buenísimo y sí, me sumo a todo lo que han dicho sobre la convivencia, sobre el respeto, sobre la afectividad, sobre la fraternidad que se dio. Y quiero destacar particularmente el clic que me ha hecho en la cabeza de muchas cosas, de lo que hemos hablado, del poder, de la historia, de las experiencias de ustedes, etcétera, que algún pedagogo llama disonancia cognitiva. Entonces, que uno como que tiene un esquema de pensamiento como rígido, como que ya conoce algo y las cosas son de esta manera y así hay que interpretarlas, y uno está acostumbrado a pensar así porque así es que le ha funcionado siempre, y de repente aparece algo y le mueve la cabeza y le dice, no, se puede pensar de otra forma, ¿no? Se puede ver esto de otra manera. Y eso me pasó, o sea, me pasó acá con experiencia, lo que es un signo de que hubo un aprendizaje real. Podemos hablar de eso en términos de aprendizaje. Entonces me pareció buenísimo. Y bueno, ahora con las expectativas de lo que viene para el otro encuentro, y bueno, me sumo también a lo que han dicho de la importancia de la articulación, de continuar en eso, y agradecerles a todos, por la fraternidad, por compartir, por la solidaridad, por la disposición, por el dejarse estar, como dijiste tú, de dejar llevar, o sea, no, todo mucho. Bueno, primero que todo, obviamente agradecer por el espacio. La verdad que para mí es algo totalmente nuevo. Nunca en la vida había estado en un lugar con tanta diversidad, y que en esa diversidad se pueda discutir sobre un mismo tema, y digamos que si bien pues todos tienen las posturas ideológicas que tenemos, cada uno de nosotros, tener algo en común, ¿no? O sea, como, ¿qué hay que atacar? ¿Cómo hacemos para quitar esto? Eso por un lado. Por otro, pues, a mí me han llegado como la invitación por parte de la Asamblea de Colombianes, y pues ahí no se especificaba qué era. Yo pensé que era para hablarlo pues desde colombiano, ¿sí? Y cuando me inscribí y pues salió los objetivos y esto, fue como, ¿en qué me metí? Pero pues obviamente después de leer fue como, bueno, súper interesante. Y pensaba que iba a ser solo en torno a la lucha argentina, pero pues la sorpresa es darme cuenta de que hay pues paisanos, y pues también de otros lugares de Latinoamérica, aprender de sus luchas, que yo pensaba que el objetivo era ver a la Argentina, pero pues realmente se expandió a todo el territorio. Entonces eso la verdad que me hace sentir como muy, por lo menos no está por acá, que no le gusta la de la esperanza. pero bueno, tal vez sí como esa ilusión de que pues hay muchas más luchas y ahora está el, bueno, ver cómo nos unimos todos. Así que bueno, muy contento, ojalá se pueda repetir, y seguro voy a estar ahí, y a las personas que están a mi alrededor, pues obviamente voy a tratar de transmitir lo que más pueda esta experiencia para que se pueda replicar en otros espacios. Así que muchas gracias, pues, un placer conocerlos. Bueno, yo coincido mucho en lo que vienen diciendo en cuanto a agradecer al equipo que tuvo la iniciativa y se puso al hombro la organización de la escuelita. Me parece bueno, y también que el grupo fue muy bonito. Confieso que no pensaba quedarme a dormir, y hoy, ahora el balance es que estuvo bien quedarme a dormir. Después me parecieron muy interesantes los objetivos, pero que son objetivos, me parece, para pensarlos en un plazo largo, digamos, ¿no? Que va a necesitar varios encuentros, y que quizás estaría bueno pensar cuál es la táctica, la estrategia para llegar a cumplirlo, ¿no? No sé, quizás pensando en voz alta en un próximo encuentro, agarrar alguno de todos esos procesos que nosotros creamos que tiene un valor importante para pensar el presente, y bueno, agarrar, no sé, sábado trabajamos un determinado proceso y lo desmenuzamos un poco más y vemos qué valor tiene para el presente, el domingo otro de los procesos, y bueno, si hay un tercer encuentro en octubre, será otro proceso que escojamos ahí para desmenuzar. Y después también ampliar la convocatoria. Me gustó esto de que sea una escuela así transversal a diferentes organizaciones, diferentes espacios de activismo. Eso, estaría bueno, ampliar la convocatoria a mayor diversidad de militancias, aunque ya hay una gran diversidad, como otro objetivo quizá así chiquito para llegar a los objetivos más grandes. Gracias. Cuando vimos cuáles eran las expectativas en la convocatoria que cada uno le ponía a este encuentro, yo consigné que, bueno, primero la posibilidad de aprender de otras experiencias, de otros relatos, de otras construcciones, de otras vivencias que cada uno iba a traer, y la verdad que en ese sentido, a nivel individual, me voy satisfecho porque he tenido la posibilidad de conversar con algunos compañeros y compañeras sobre la realidad de cada país, de cada territorio, y en ese sentido, por lo menos a mí, a nivel personal, me satisface. Y en segundo término, poder articular precisamente con estos compañeros distintas alternativas que permitan ir construyendo esto que se ha dado en llamar Escuela de la Memoria Insurgente. Si nosotros miramos el mapa de nuestro continente, vemos que la memoria insurgente está viva. Vemos que la memoria insurgente está plasmada, sigue, continúa, y nos convoca a todos a que, y coincido con lo que planteaba Germán, que era lo que yo había pensado decir si me tocaba hablar, que esto tiene un primer sentido, que es el que podamos estar compartiendo todos juntos esta experiencia tan rica como las lentejas de hoy, y poder ampliarla, que esto pueda, digamos, servir para multiplicar, para que la próxima vez, en lugar de 15, podamos ser 30 o más, y de esta manera ir creciendo e ir generando este espacio de discusión, de debate, de análisis, de propuesta, para construir una alternativa que nos permita tener claro hacia dónde vamos, cómo vamos, con quién vamos, y tener siempre presente, ¿no es cierto?, como lo marcábamos en el muro de la dominación capitalista, quién es el enemigo, qué herramientas tiene y cómo contrarrestar el embate que cada día, a través de sus distintos medios de comunicación, de información, de judicialización, de politización, de legislación, nos quieren imponer una forma de ser con la que nosotros no comulgamos, que nosotros queremos transformar. Terminar con esta sociedad individualista, terminar con la alienación y con la explotación del hombre por el hombre, para convertirnos en esto, en un espacio solidario, en un espacio donde, como bien señalaba la negra, reinó la armonía y el respeto, y esto que nos permita crecer, que nos permita crecer y que nos permita ser cada día un poquitito más humanos, mejores, más revolucionarios, como decía el Che. Así que en ese sentido creo que los cuatro puntos de convocatoria, por lo menos en esta primera reunión, a mi criterio personal, fueron alcanzados, fueron conseguidos, y obviamente, y también coincido con Germán, parece que se me copió de lo que yo quería decir. Claro. Que hay que profundizarlos, que hay que trabajarlos, que ampliando esa convocatoria hay que iniciar esa construcción y llevarla adelante y solidificarla día a día. Así que, compañeras, compañeros, compañeres, de mi parte ha sido un inmenso placer y orgullo, por qué no decirlo, haber podido participar junto a ustedes de esta charla, de esta primera reunión de la Escuela de Memoria Insurgente. También agradecerles a todos, porque si bien, bueno, por parte del equipo que estuvo ahí un poco atrás pensando la escuela, me parece que, como bien decía, muy bien empezó ayer, una vez que estábamos acá, nada, ya está. Había ciertas personas que tenían un poco la ruta de los días y ciertos roles, pero después me parece que intentamos, y creo que se logró, como que se perdiera un poco esto de quién realmente estaba llevando adelante las cosas o cómo se iban. Y no, yo ya me sentí parte, aparte, bueno, me sumé justamente al proyecto porque lo sentía necesario. Y estaba esperando un poco esto, ¿no? Aprender de lo mismo que fue saliendo un poco acá. Aprender de todes. Y me parece que también, rescatando un poco lo que estuvieron diciendo, me parece que sí, el tema de armar una pequeña comunidad temporal, aunque sea muy chiquito, de esto, dos días, un día y medio, pero experimentando un poco todos los momentos del día, desde el desayuno hasta el dormir o irse a dormir, me parece que es importante, que no es un detalle, porque me parece que también charlar estas cosas haciéndolas tiene otro peso, ¿no? Y el tema de repartir roles, el tema del respeto, el tema del compañerismo, el tema de la escucha, el tema de todas esas cuestiones llevadas a la práctica, aunque sea en momentos muy chiquitos, o me parece que es súper importante, porque ahí también estamos viendo un poco cómo hacemos eso, que a veces discursivamente puede salir un poco más fácil, ¿no? O por lo menos en frase más hecha. Entonces me parece que es súper importante poder también tener esa chance de encontrarnos en ese espacio y construir estos vínculos y ver qué nos pasa ahí y cómo también nos vamos acomodando en eso, porque ahí al fin y al cabo está lo que proponemos, ¿no? Porque si no es una cuestión discursiva que siempre puede ser muy linda, ¿no? Pero queda un poco ahí. Entonces, eso también. Agradezco mucho el espacio y a todos. Muy rico todas las compartidas, la verdad. Gracias, porque la verdad es que ya dijeron casi todo, así que me dejan como siempre sin mucho que decir. O soy la primera, soy la última. Esto vamos a cambiar en el próximo encuentro. Darle las gracias por las enseñanzas aprendidas, por la alegría que nos compartieron, que me compartieron a mí particularmente. Espero que nos volvamos a encontrar en un próximo encuentro, en las calles, que podamos seguir construyendo cada quien desde sus lugares de militancia. La verdad que para mí siempre es enriquecedor compartir con compañeros y compañeras que tienen distintas miradas. Me fascina, de hecho, juntarme con personas que piensan dentro de la izquierda distinto de mí, porque me dan otras, me airean realmente el cerebro, como el pensamiento. Así que, bueno, muchas gracias por todas las experiencias que compartieron, y me voy con eso y esperando eso, que nos podamos volver a encontrar prontamente. No, quería decir que, bueno, que me sentí muy sorprendida, porque no me tenía confianza a mí misma, digamos, aunque estuvo medio dispersa en algún momento, pero... O sea, muy sorprendida bien, quiero decir, de que me gustó mucho. Los días anteriores había estado pensando en lo difícil que resultaba pensar cuántas íbamos a hacer, cuántas personas íbamos a hacer realmente, porque por ahí se inscribieron más, que después no podían venir, a último momento pasan cosas y la gente no puede o elige hacer otra cosa, no sé, ¿no? Pero... sin embargo, siento que este grupo como que empezó tímidamente y se fue como consolidando el afecto, ¿no? La reciprocidad, la empatía, y está buenísimo. Me encantó ese aspecto, porque me parece que de esa manera se puede construir mejor, se puede pensar mejor, se puede aprender más, se puede aprender mejor también, y bueno, ir haciendo lo que queremos hacer, ¿no? y que le puede dar mucha más potencia que quizás si hubiéramos sido 30 por acá, pero que no se hubiera dado esta situación tan de fraternidad, de sororidad, como decían acá. Así que eso es lo que... Bueno, después escuchar a Claudia, a Luis, a Juan, a Germán, a Laura y a Maca, así como por decir que a los otros ya los conozco, ¿no? Pero a ustedes que no los había escuchado mucho o nunca, me abrió mucho la cabeza pensando en otras posibilidades de pensar la historia, de pensar la memoria, de pensar la vida y de reflexionar acerca de los temas puntuales que nosotros proponemos, que nos parece que son como puntos de partida y que por eso esto no es un cierre, sino que es una puerta que se abre hacia el próximo encuentro, pero también hacia más encuentros. Así que bueno, eso, muchas gracias. Y esperemos que nos presten este lugar para la próxima vez, porque la verdad que fue cómodo, también hay que decirlo, que además de las lentejas, si no hubiéramos tenido esa cocina, bueno, nada, la disposición de acá del lugar. Yo creo que esto del aprendizaje es para todos, ¿no? Claro que nos juntamos, que nos pasa lo que decía Laura, es decir, nos damos el espacio para reflexionar, para pensar que por ahí cosas que en la cotidianidad no podemos y hacemos esa reflexión un poco más organizada, más profunda. Esta es una primera experiencia nuestra de la escuela, la consideramos una necesidad, en todos lados la consideramos una necesidad, creo que tiene que haber muchísimas escuelas que se desarrollen. Y quisiera tomar algunas de las cosas que han dicho, que aparecen y me parecen ejes puntuales muy necesarios. La articulación, por ejemplo, que es la articulación, que es uno de los objetivos de la... Y yo creo que, bueno, en la escuela misma empecemos a articular. En una escuela, o sea, que esta escuela nosotros la pensamos en dos encuentros, en dos momentos, y con una determinada cantidad de gente. Pero digo, bueno, de esta experiencia que vamos a hacer en este segundo encuentro, podemos pensar cómo desarrollamos esto, cómo lo impulsamos, cómo lo sumamos a la participación de la escuela. Es decir, que la escuela misma sirva como un espacio de articulación a partir de esa participación. Y después lo que decía Chango, que estos objetivos que suenan a largo plazo, sí suenan a largo plazo porque son los objetivos de la escuela, no para este momento, sino de la escuela en sí misma. Y también tomar eso y en todo caso ver cómo podemos profundizar en cada uno de nosotros. Yo creo que, por ejemplo, lo que dijiste vos, la articulación es uno, podríamos tomarlo y decir, bueno, en el próximo encuentro, ¿cómo desarrollamos una articulación para sumar más organizaciones? Porque el objetivo de la escuela, en realidad, está pensado para organizaciones que no son organizaciones políticas y que necesitan formación política. Porque las organizaciones políticas generalmente tienen su escuela, son muy celosos con su escuela, entonces no está pensado para ellos, está pensado para las organizaciones sociales que por ahí no tienen esa posibilidad, y la articulación está pensada en ese sentido. Yo creo que hay una necesidad de articulación social y que tenemos que buscarle la vuelta porque está siendo difícil encontrarla. Pero bueno, tomo esos dos ejes como nos vemos, en todo caso, en una participación que lo podemos charlar en el próximo encuentro, y cómo podemos lograr unas formas de articulación que sumen políticamente a los espacios donde nosotros estamos. Heterogéneo, como dicen, algunos son compañeros y amigos, pero hubo un clima todo el tiempo que estuvimos acá, realmente de compañero a compañero, y la verdad que se lo agradezco a todo eso, muy lindo. Radio Semilla, FM 106.5. Pasaba en este último corte la música de Inti Illimani con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, FM 106.5. Estamos llegando una vez más al cierre del programa. La verdad que fue un programa muy... muchas voces, ¿no? Mucha diversidad de opiniones, pero todas rondando un poco la misma sensación, por lo menos me dejan a mí, que es una linda sensación. Yo tuve la suerte de haber participado de la escuela, entonces, nada, a modo también de esta reflexión final que siempre nos permitimos en el programa, concuerdo con o sea, me siento muy identificado con esa sensación que me quedó de escuchar los testimonios de las y los compas, con esta cuestión de lo necesario, ¿no? De la formación política en general y sobre todo en las organizaciones sociales, que también de formar parte de algunas, aunque sea a veces intermitentemente, sí es cierto esto de estar siempre corriendo atrás de la tarea y siempre tarde, entonces como que hay pocos espacios para pensarse, para pensar la práctica, la propia práctica y para mirarla con un poco de perspectiva, y me parece que estos espacios y ámbitos como el de la Escuela de la Memoria Insurgente, que acá estuvimos revisando hoy en el programa, posibilitan eso y me parece que siempre es rico y interpela, y eso creo que es lo interesante más que nada. A veces yo me fui con, no con más dudas, pero sí con muchas preguntas de haber participado en la escuela. Y creo que por ahí va un poco, ¿no? Porque ir solo a reforzar lo que ya se piensa o se siente no está mal, pero tampoco aporta demasiado. Entonces a mí me movió bastante. Y me parece que eso es necesario para formarse, ¿no? para posibilitar un proceso en donde realmente se incorporen cosas nuevas o las cosas que se tienen se miren con otros ojos, etc. Sobre todo a la luz de miradas tan diversas, diferentes y ricas como las de las diferentes personas que fueron parte. Y creo que es eso, rescatar también un proceso de formación que no es tan expositivo de esta es la verdad, sino que más de problematizar algunos temas como charlábamos antes un poco los contenidos, ¿no? De los módulos, pero en la mirada práctica y un poco de la experiencia de cada quien. Yo creo que por ahí va, a mí también como para cerrar un poquito esta reflexión, me parece que el tema de juntarse y estar un tiempo, que yo creo que ahí salió en las reflexiones finales, ¿no? De la escuela, es significativo eso, genera un espacio diferente para compartir, que es otra cosa de ir un par de horas a un lugar y después irse. Me parece que cuando sucede esto de que uno va a un espacio un ratito, en ese ratito se juegan otras cosas y capaz que uno pone ciertas cosas, pero cuando se comparte algo más que eso, aunque sea un día y medio o dos días, es diferente porque necesariamente por el tiempo de reloj y por las situaciones que se dan, se comparte desde otro lugar, se habilitan otros espacios, otras facetas de una misma persona, y eso me parece que es lo que potencia mucho esta cuestión de darle cuerpo a la mirada, ¿no? Al discurso, que no es nada más decir una frase y ya. Así que la verdad que me parece que son espacios súper válidos y ricos y que debería haber más. Ojalá que esta escuela persista y pueda fortalecerse y expandirse. Así que nada, muy encantado con todo y ahí intentando ver por dónde sigue. No sé a ustedes qué les ha parecido el programa y el tema, ¿no? Compás. Voy a tomar algunas de las cosas que dijiste ahora, Gonza, porque, sobre todo lo último, y es esta posibilidad de internarnos todos para aprovechar el tiempo, pero también para convivir en términos de visualizar en la realidad en nuestras prácticas políticas cotidianas, cómo le ponemos esa voluntad y esa disposición desde los cuerpos y las cabezas y los corazones, por decirlo de alguna manera también, nuestra existencia entera en función de eso que estamos buscando o en lo que queremos comprometernos, ¿no? También me parece que eso es fundamental, que es más allá de que te permite conocer a las personas, como que nos enredamos entre personas que prácticamente muchas no nos conocíamos y y en esa cotidianidad, en ese ir compartiendo la hora de la cocina, la limpieza, el recreo, también nos vamos viendo y nos vamos reconociendo como pares, como compañeros. Me quedaba también pensando en esas preguntas del muro que hicimos, del muro de las dudas, porque teníamos el muro de la dominación, recordando cuáles eran esas múltiples opresiones el poder nos imponen maneras de pensar, de ser, de hacer, o quieren imponernos, que muchas las naturalizamos, y todas esas reflexiones que fueron saliendo desde las frases cotidianas que decimos, de cómo saludamos, de cómo gesticulamos, o cómo nos apropiamos de ciertos sentidos comunes que son propios del poder y que debemos desaprender, ¿no? Para poder hacer otra cosa. Entonces hicimos el muro de las dudas y en esta convocatoria al programa de radio recogimos algunas de esas preguntas, ¿no? ¿Cómo se construyen o cómo construimos? ¿Cómo nos construimos como sujetos, sujetas políticas? ¿Por qué hay una masa tan pequeña o un núcleo tan pequeño de personas o de gentes, voy a decir así, medio como para llamarles como entes, gentes, que domina a una más grande y cómo se procura transformar esa dominación? ¿Y por qué también es tan difícil la unidad en el campo popular, ¿no? Esas preguntas quedaron ahí como para las próximas, para los próximos encuentros, y me parecen preguntas muy profundas, y esas son solo algunas de las que nos quedaron, porque como vos decís, quizás nos quedaron más preguntas que respuestas. Y eso es lo bueno de la formación, ¿no? Porque entonces no se acaba, quiere decir que tenemos que seguir adelante. Y veo que la formación política es una necesidad que tenemos todos, y que por la memoria insurgente, que es el nombre que le dimos a nuestra escuela, tiene que ver con recoger esas memorias de lo popular, esas memorias que vivieron nuestros anteriores, nuestros mayores y mayoras, y que, de las que hemos bebido y nos hemos nutrido para poder pensar el presente, y que ciertamente tienden esos puentes entre pasado y presente para poder entender cómo estamos hoy y por qué estamos así. Y un poco de historia, porque la historia nos va a dar los datos sobre dónde venimos también, ¿no? De qué historia venimos para poder reflexionarnos. Así que bueno, todas esas cosas todavía están dando vueltas en mi cabeza, y espero con ansiedad el próximo encuentro para seguir reflexionando, para seguir construyendo. Yo primero que decir que me hubiera encantado estar, pero no podía en esas fechas. Fue súper, incluso más tentador volver a escuchar esto que estuvimos escuchando en el programa, las reflexiones de quienes estuvieron presentes, y saber que por un fin de semana se puede construir un sentido de comunidad, de unidad, y desde ahí ir construyendo y formándonos, digamos, en ese sentido de lo colectivo. Me pareció que, además de lo que ustedes están diciendo, lo que está también, lo que es bastante valioso de estos espacios de formación, es que también otorgan tanto una reflexión como herramientas metodológicas para esos procesos políticos que desde las organizaciones están impulsándose. Creo que lo que decía Verónica al inicio del programa, como la formación no es un asunto como escolar bancario, digamos, que podría uno asociar cuando dice la palabra escuela, sino que se acerca más a lo que entenderíamos por educación popular, es decir, algo que se construye en colectivo y que parte de la lectura de la misma realidad. Es decir, no está descolgado ni se trata de ir a compartir o a decir, digamos, cada quien su verdad, sino que está ahí puesto en un contexto y con una intencionalidad bien concreta para cada espacio de formación y en particular para esta escuela que tiene que ver con la memoria y que tiene que ver también con los anhelos, con los sueños, con lo que desde cada organización se está tratando de construir. Creo que la participación de organizaciones que son en alguna medida diversas en términos de sus territorios y de las situaciones concretas que trabajan, pero similares en términos de tal vez cercanas en su lectura de la realidad, en el tipo de territorios que abarcan, de poblaciones con las que trabajan, hace que haya la riqueza, la diversidad, pero la posibilidad del diálogo que da esa cercanía. Y así es que esperaré la siguiente edición, que va a ser ahí por la mitad del año. En este programa la edición estuvo a cargo de Gonzalo, así como la coordinación de piso. Nuestra operadora, Clara López Pereira. Tuvimos las voces de Teresa Cruz, Ayelen Cáceres, Maca, Beatriz Carrera Lobo, Rómulo López, Germán Solero, Juan Gutiérrez, Laura Fratini, Luis Alberto Bral, Claudia Terreros, Francesca Mata, Carlos de Sages, Osvaldo López, Alba y Lula. Como el amor y el invento, es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Gracias por escuchar. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5.